marinero. ¡Qué lindo el mar! Soy marinero. Me gusta el mar. Soy marinero. ¡Cuánta estrella hay en el cielo! Tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría para poderme consolar. Soy marinero. ¡Qué lindo el mar! Soy marinero. ¡Me gusta el mar! Soy marinero. ¡Qué lindo el mar! ¡Cuánta estrella hay en el cielo! Tantos besos yo te daría, uno solo no bastaría para poderme consolar. Soy marinero. ¡Qué lindo el mar! Soy marinero. ¡Me gusta el mar! Soy marinero.